suena Satélite Kingston en nuestro programa. Le vamos a dar la bienvenida al tecladista de la banda, músico, periodista, el caballero, el señor Daniel Flores. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, súper. Y al chino de Una Isla Club Records. ¿Cómo estás, chino? Buenas noches, ¿cómo le va todo? Este disco que tenemos en las manos, El Enemigo, que ha sido editado justamente por Una Isla Club Record, es lo nuevo de Satélite Kingston, ¿verdad? Es lo más nuevo, sí. Es el quinto disco que hicimos ya. Y nada, nos hace muy felices este disco. Está... Y a mí me hace sentir refinado. Yo escucho, me siento un tipo con más onda cuando suena... Inmediatamente se te pega la onda. Qué bueno eso. Bueno, es el efecto... buscado en ese caso, sí. Yo creo que sí, es feel good music. Cumplieron el objetivo, sí. Con creces. Una tremenda banda para ver en vivo también, pero nos esperás un segundito que tenemos que hacer una brevísima anuncio pausa. Anuncio importante, sí, ya regresamos con esta entrevista a Daniel Flores. La agenda del rock la escriben Julián Ellensweig y Cecilia Elía. Nacional Rock Noticias. Escúchame, vos que tenés una banda o sos cantante solista, ¿querés triunfar en la música? Claro que querés triunfar. Ahora tenés la posibilidad. Case Construction y Case IH presentan el Case Music, un concurso nacional de bandas y solistas. Participa, envía tu demo y cumplí tu sueño. Habrá 10 finalistas que tocarán frente a un jurado por la posibilidad de grabar en un estudio profesional y formar parte del CD Case Music 2011. Además, ¿sabes? Las bandas finalistas también podrán ganar órdenes de compra y otros importantes premios. Y aquí viene lo mejor. ¿Qué viene? A que no sabes quién va a ser el jurado artístico. ¿Quién va a ser? El señor Pedro Aznar, un amigo y un grande del rock nacional. ¿Usted no lo sabía? Acabo de enterarme. Bueno, vio, como todos los otros, como todos aquellos que quieren participar de este fabuloso concurso y tener su oportunidad. Entonces, conoce todos los detalles del concurso en www.casemusic.com.ar. No te quedes afuera, dale, y busca en Facebook la aplicación del concurso para poder inscribirte o votar a tu banda favorita. Participá del Case Music 2011 y cumplí tu sueño. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. ¡Apúrate! Si escuchás rock, estás en 93.7. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Ahora sí seguimos charlando contigo. Tomé nota igual, ya me noté todo. Sí, sí. Muy bien, decíamos, tremenda banda para ver en vivo. Si nunca la vieron, por favor háganlo, casi se lo pedimos como una recomendación personal. Sí, yo no sé qué hicieron de sus vidas en todo este tiempo. Desperdiciaron cada uno de sus días. En estos 14 años. ¿Verdad? Un montón. Años, un montón. Y con ganas de seguir, que eso es como súper... Sí, ni nos lo preguntamos. Por lo menos colectivamente, individualmente, muchos sí se lo preguntaron y optaron por no seguir, pero... pero como el grupo sigue, sí. Es una entidad superior para nosotros. ¿Cómo fue la grabación de este disco, de este En el Enemigo? Ya no me acuerdo, ¿vos te acordás cómo fue? ¿Fue hace mucho? No tanto, pero... El año pasado. Ajá. Claro. Pero ya fue un proceso anterior, que ya venía gestándose alrededor del año pasado, se venía gestando y bueno, maduró para que lo podamos editar en el 2010. Sí, fue rápido, nosotros grabamos rápido en general, nos tomamos mucho tiempo para componer y preparar todo y llegamos con las cosas bastante cocinadas, digamos. Uh-huh. Hicimos 14 temas, la verdad que pusimos todo lo que teníamos ganas, algunas canciones más convencionales, digamos, cantadas con letra, luego la beta instrumental que nosotros... tenemos desde hace mucho también, con muchos vientos, ¿no? Ese tipo de ska, a la jamaiquina, digamos, un poco yacero también. Y bueno, eso, un poco de todo. ¿Hay covers? Yo particularmente nunca me agarra que estás vos, te lo voy a decir, porque lo he dicho al aire varias veces y nunca me fijé de quién era. Cuando unas oportunidades los vi que hicieron una versión de Jamaica Farewell, que yo la conocía a través de Caetano Veloso, pero no es de él, era una... Mirá, no, es un tema popular, sí, jamaiquino, digamos, con muchas versiones. La más famosa es la de Harry Belafonte, en realidad. Ahí está. Es más calipso. Nosotros sí la hicimos en el segundo disco, uh-huh, en la isla. ¿Acá hay covers, Daniel? Hay algunos, sí, hay algunos. No, siempre metemos algún cover. No nos gusta igual ser una banda de covers. Nos gusta componer y hacer nuestras cosas. En 14 temas, sí, hay un par de ¿qué está? ¿Save Bread? Versionados. Save Bread, y en realidad creo que eso es todo, ¿eh? Sí, si no recuerdo mal, sí. Save Bread, nada más. Sí. Mama Luca Boo Boo. Ah, y ese otro, es otro calipso, sí. Buen punto. Que también es conocido por la versión de Harry Belafonte, sí, que nosotros, bueno, la hicimos un poco a nuestro estilo. Y sí, por lo que me contaron, también la hizo Robert Mitchum. ¿Puede ser esa canción? Sí, en un disco muy raro. Ahora no tan raro, pues bueno, se reeditó en CD y tal, pero para muchos años, mucho tiempo fue un disco muy buscado en vinilo. Es un disco, creo que el único que sacó Robert Mitchum, famoso actor de Hollywood, que hizo en los años 50, en el pico de la moda del calipso, justamente de la mano de Belafonte. Él quiso también, ¿no?, hacer su... probar suerte, digamos, en la música, como suelen hacer algunos actores, desde Don Johnson hasta... Con mejor, menor suerte. Sí, suerte dispar. Sí. Generalmente la suerte es bastante esquiva. Sí, de acá no sé quién, por ejemplo, hizo. ¿Qué actor hizo algún disco? No sé. Su incursión en la música, ay, ¿eh? Ricardo Darín tiene, por ejemplo, José Dinados. Claro. Bueno, Robert, pero no de calipso. Se llama Calypso Is Like So. Teto Medina, me dicen, pero... Teto Medina, sí. ¿Pero Teto Medina es actor? Y... No, tampoco es músico. No tendría ni periodista, ni conductor, pero es el Teto Medina. Claro, sí. Que hizo un disco. Más allá de ser intérpretes, digo, son estudiosos del género. Sí, la verdad que sí. Bueno, no, nos gusta, ¿no? Tenemos que otra razón para hacerlo. No, nos gusta, y después de tantos años... Bueno, no sé si lo entendimos, pero lo escuchamos, eso seguro. Es un género muy rico, ¿no? Con mucha historia y con muchas escuelas, digamos, distintas. Muchos grupos por ahí se enfocan en una zona, ¿no? O te hacen ska más jamaiquino, instrumental, otros ska más a la inglesa, digamos, Madness, Special, Selector, todo. Otros a la americana, así un poquito más mezclado con punk y más rockero. A nosotros nos gusta un poco de todo y ese todo incluye también nuestra propia línea que no la voy a definir yo, pero que toma un poco de cada, uh-huh, cosa y de ahí sale algo un poco distinto. Su propia lectura, perdón. Sí. Un poco la fuerza, por ejemplo, muchos, nosotros no. Bueno, en el primer disco hicimos algo sobre unas variaciones, digamos, con algo de Piazzolla, pero nunca metimos a hacer como tango ska ni nada por el estilo. Y sin embargo, mucha gente de afuera que lo ha escuchado me ha dicho, me gusta porque tiene una cosa tanguera, que es otra cosa que a nosotros nunca. No fue intencional, uh-huh, ni nada, si es que existe. Pero voy a que seguramente, digamos, lo busquemos o no, en nuestro sonido algo hay, porque bueno, tocamos diferente, no somos jamaiquinos nacidos en los años 30, 40, como para, ¿no? Es inevitable, digamos. Y está bien que lo sea, ¿no? También porque ahí como, digamos, se mezcla una cosa de lo que uno es, de donde uno viene. Sí, claro, no lo puedes evitar, no sé yo. ¿Qué puedes hacer contra eso? Censurarlo, siempre se puede. ¡Basta! ¡Reprimirlo! No, es que no podés. No. ¿A qué otra cosa podés más que a vos mismo? Igual, bueno, sí, obviamente que escuchás y tratás de sacar los shades, ¿no? Pero en el medio se va a colar lo que sos otra cosa, que grabás en otros estudios, digamos. No hay manera de que no... Es una carrera, digo, insisto en el punto, porque mucha gente trata de... Más en el reggae, ¿no? Incluso, que viste, el reggae, la expresión reggae roots, la verdad que nunca la entendí. ¿Roots de qué? ¿Cuáles son tus raíces? reggae roots sería, no sé, chacarera, qué sé yo. Igual se perdió, ¿no? Con el tiempo, esa ultra ortodoxia del reggae. Sí, a mí me cae, me gusta que la gente, digamos, sea purista, no como militante, sino en la búsqueda de la información, en saber más, en como en pulir lo que está haciendo, en buscarle la vuelta. Pero la verdad es que es una carrera perdida, ¿no? Digamos. ¿Qué puedes hacer? Sí, no. Morir y volver a nacer y rezar, nacer ahí, claro, qué sé yo. A veces la sensación para algunos músicos parece debe ser muy frustrante, ¿no? Porque querrían ser jamaiquinos, pero no. No. No se puede. Vamos a escuchar algo de este disco de Satélite Kingston, El Enemigo. Esta canción se llama Sin Voz. Con un poco más de tiempo. Se llama esta canción de Satélite Kingston, que está incluida en este disco El Enemigo, que fue editado por una isla, Club Records. El Chino es responsable de este. ¿Nos contás un poquitito de este sello, cómo es, qué edita? Bueno, la cuestión es así. Esto no fue casualidad, pero a la vez fue casualidad. Yo había acumulado una cantidad de dinero necesario para irme a Euskadi, de donde eran mis orígenes. Y bueno, estaba entre esto y surgió la idea de editar a Satélite Kingston, y yo los vengo siguiendo del año 98 a ellos. Y bueno, Daniel me dice, ¿sabés en el problema que te estás metiendo? Entonces yo agarré y le dije, no. Pero bueno, a partir del surgimiento de poder editar el disco, surgió el sello, que es Una Isla Club Records. Actualmente tengo dos títulos editados, que es este, y este año, hace más o menos uno o dos meses, saqué Agrotones, que es una banda de skinhead reggae de acá, muy buena. Estuvieron de invitados. Y la recomendamos. Tocaron, de hecho, en vivo, en este programa. Son muy personales y lo que me llevó a editarlo es eso, que el sello solamente puede editar o distribuir bandas que me gustan. Si no, no lo pueden hacer. Y bueno, y tengo un catálogo actualmente que son de más o menos 30 títulos entre bandas de reggae, original reggae, original reggae, ska y rocksteady. Y bueno, la página es www.unaislaclubrecords.com.ar. ¿Qué es ese original reggae? Ese reggae, el primer reggae. El early reggae o skinhead reggae, como lo quieran llamar. Es ese. Acotaste, digamos, como que estos son como tus redes. Está sí, perfecto. Sí. Y queda pendiente el viaje, entonces. A Euskadi, quién sabe cuándo. Las raíces, para ahí. Me llama la atención, bueno. Debería ser el vasco. ¿Por qué el chino? Por la cara. Para mí es que mi mamá tuvo un encuentronazo por ahí. Y bueno, me quedó la cara así. ¿Y cómo fue para ustedes grabarlo de esta manera? ¿Cómo venían grabando? ¿De qué manera se venían trabajando? Hace 14 años ya de sí. Haber pasado por varios estadios en ese sentido. Pasamos por la independencia total, por otros sellos independientes, con, bueno, todos con buenas experiencias en realidad. Grabamos con Scatter, un sello que nos gusta mucho lo que edita. Y ahora, bueno, contaba él, buenísimo trabajar con alguien que entiende el grupo, que lo conoce y que tenía, digamos, como amateur en el más puro y en el mejor sentido de la palabra. Va, yo soy un amateur también, entonces trabajar con un amateur es perfecto en realidad. Y no funcionó muy bien, la verdad. Funcionó súper bien. La distribución. Quizás es una situación deseable para este momento de la industria, ¿no? Donde lo artesanal y lo personalizado tiene ciertas ventajas, ¿no? Digamos, hoy hay problemas en el mercado discográfico, hay problemas de distribución a gran escala, hay problemas de canal de venta, de costos, de beneficios que se achican, pero para un negocio, entre comillas, a escala tan pequeña y artesanal y amateur, en realidad la cosa funciona bien. El público que más receptivo para este tipo de discos y grupos y sellos como una isla es el público que sigue comprando discos y que los compra en situaciones que siguen funcionando, ¿no? En shows o en disquerías muy especializadas o por correo. Hay gente que busca los discos, que le gusta tenerlos. Por lo cual, nosotros en plena crisis vendimos el doble de lo que vendíamos antes. O sea, la escena con un de sello nuevo, sí. Con una, ¿no? La verdad que estuvo bueno. Digo, la escena de Sky, de Early Reggae o Skinhead Reggae, digo, está absolutamente preparada para este nuevo contexto. O sea, es un poquito, pero muy, muy activo. O sea, todos los fines de semana uno puede ver una banda del estilo. La verdad que sí, y más, y a veces superponen fechas, hay mucho movimiento, hay grupos buenísimos. Nosotros ya estábamos ahí desde antes, así que eso nos pone en una posición bastante buena. Y sí, creo que lo que tienen como las grandes discográficas para ofrecer en estos tiempos de crisis tan grande y de grieta tan enorme que se ha abierto es a lo mejor esa distribución, ¿no? Digamos, es a lo mejor el único caramelito, el último que te pueden como presentar, me parece. Claro, y que cuando eso vos no te nada, conoces la libertad. Tal cual, que digamos, si hasta incluso, digamos, artistas grandes están optando por manejarse de manera independiente, bueno, imagínate qué nos queda a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros la verdad que nunca nos interesó ninguna otra cosa, así que te iba a preguntar si en algún momento tuvieron algún coqueteo, les interesó. Sí, siempre. Bueno, ahora en los últimos años no, porque ya cambió el mundo, pero ya está para salir a coquetear. No, desde no se pueden pintar la cara. Sí, pues desde el principio y a nivel editorial en realidad sí tuvimos relación con un sello grande. Y de hecho de algún modo todavía la tenemos para algunos de los discos, pero y la verdad que no fue nada interesante eso. Pero no, nosotros somos un grupo vocacionalmente underground. No, de ninguna manera. A mí no me interesa otra cosa, realmente. Por acá me dicen, Chino, que este sábado hay un recital antifascista. ¿Nos contás un poquitito? Sí. El recital antifascista se viene haciendo, creo que esta es la edición número 11, uh-huh, si no me equivoco. Y está muy bueno porque tocan un montón de estilos de bandas. Esto se va a hacer en el playón de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, sí. Ahí en Marcelo T. y en Ascuénaga. Y Ascuénaga. Atrás del Hospital de Clínicas, para el que todos conocen. Uriburu es la otra, ¿no? Tocan bandas hoy, ska, punk. Se hace feria. Ahí se puede conseguir el disco este también. Se puede conseguir este disco, el de Agrotones. Se puede conseguir mucho material que dentro del circuito comercial de lo que es la venta de discos no se va a conseguir. Esto arranca a partir de las 2 de la tarde, están todos invitados. Es gratis, hay un buffet económico. Así que todo el que se quiera acercar está bienvenido. Y sirve para, digo, para comprobar que el skinhead reggae no es necesariamente fascista, de hecho es antifascista en muchísimos casos. Uh-huh. Está el caso de Agrotones, por ejemplo, ellos, claro, se definen como skinhead reggae, pero están muy muy lejos del nacionalsocialismo, están en la vereda de enfrente. Bueno, esa fue una historia que viene acá de la década de los 80, de cómo se conoció lo que fue el supuesto movimiento skinhead, pero me parece que la gente, los chicos más nuevos de ahora, están más avispados por la cuestión de internet y pueden buscar cuál es el origen del skin. Saben que el primer público que tuvo el reggae fueron los skins. Eran pibitos en Inglaterra. Así que, nada, es una cuestión de informarse y nada más. Ahora está internet, no hace falta nada. Y siempre recomendamos, ahí está This Is England, por ejemplo, película, claro, que sirve para entender. Si uno parte de cero, le da un pantallazo. Sí. Recién nos estabas contando, mientras sonaba una canción de Satélite Kingston, que hay un fanzine, digamos, que a lo mejor ahí también, digamos, estábamos hablando de que hay determinados chicos, hay todavía como chicos, no tan chicos, no importa la edad, que hacen una recopilación, que son estudiosos y que la brindan hasta gratuitamente. Claro. Acá en el movimiento ahora de lo que es ska reggae, hay tres fanzines que son colaborazos a voluntad, uh-huh, o sinceramente te lo dan gratis. Uno es el Scooter and Reggae, que está hecho por Kevin de los Agrotones y ahora va por el número 3. Va a salir el número 11 del Recuerdo a tus Raíces, que está hecho por Neko, que es el chico, uno de los guitarristas de Tango 14. Uh-huh. Y después está por salir, pienso yo, el número 4 de Elegante Sport, que es el cantante de Estalla Estalla, el señor Asprilla. Es curioso, pero se están haciendo hoy los mejores fanzines que yo haya visto nunca. Mejor escritos, con mejor información, con más continuidad, muy importante. Hay muchos fanzines fuera también de lo específicamente reggae o ska, que son increíblemente buenos, la y verdad. Lo evaluás como músico y como periodista, o sea, tenés, sí, ese doble criterio. No, pero claramente, o sea, son buenos en serio, si sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Daniel, ¿nos esperás un segundito? Nuevamente, Chino, vos también, porque son las 10 de la noche, tenemos que pasar al boletín informativo y ya seguimos charlando y ya seguimos escuchando más de Satélite Kingston acá en Nacional Rock Noticias. FM 93.7. ¿Te suena? Suena en Nacional Rock. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. 93.7. FM. Mil horas. Nacional Rock. Mil horas. Sigue girando. 93.7 Radio de Rock. Todo lo que necesitas y no necesitas saber. Del siempre novedoso, desenfrenado, transgresor y tedioso mundo del rock. Nacional Rock Noticias. Con Cecilia Lía y Julián Ellensweig. todo lo que ve. Es alguien a quien nunca vas a conocer. Tiene tres caras y escamas bajo la piel. El enemigo, estamos escuchando de Satélite Kingston, seguimos charlando acá con Daniel Flores y con el chino de Una Isla Club Records. Me sale la palabra discográfica, el sello, ahí va, sello que ha editado este disco de los Satélite Kingston. Y pronto nos estabas contando recién que hay un viaje a Chile de sí, la banda. Sí, para sí, la banda. Aparentemente nos vamos a tocar en un pequeño festival de ska en Santiago, un lugar que nunca fuimos, pero que está destino postergado, digamos, mucho tiempo, porque sabemos que no se escuchan allá. Bueno, esta es una escena donde la gente está, digamos, al que le gusta el ska en Santiago, en Bogotá, en Caracas, en San Pablo, está muy al tanto de lo que pasa, de las novedades, que yo, digamos, en ese contexto nos conocen. Es un grupo que saca discos y uh-huh. que más o menos se mueve, así que nos tienen en el radar, digamos, y así en que México sí. México son conocidos. En México sí. Escuchar sí, una sí. radio online mexicana y sí. los mencionaron como si fueran todo México, el mundo conoce. En México nos conocen a nosotros y conocen muy bien todos los otros grupos del género de Argentina. Uh-huh. Les gusta lo que se produce acá. Y Satélite, bueno, sacamos el primer disco, se editó en México en su momento, con el sello principal que hay de ska allá, pero nunca pudimos ir a tocar. Nuestro punto fuerte en Latinoamérica es San Pablo. La verdad que allá sí viajamos muchas veces. ¿Y cómo es? Es increíble, es el lugar donde somos felices. Sí, le dedicamos un tema en el último disco. Se llama Sound Paulo. ¿Sound Paulo o Pablo? Fuimos la primera vez, creo que en el 99, que tocamos con los Toasters, justamente que ahora acaban de tocar uh-huh. en Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos una relación así de total amor incondicional. Tenemos muchos amigos, bueno, hemos ido como banda completa media docena de veces. Después individualmente, no sé, a hacer prensa o a hacer nota, ¿cómo se llama? No sé, de DJs o de músicos o de invitados en shows de otros. En San Pablo tenemos muchos amigos, se han editado los discos nuestros y realmente la verdad que cada vez que vamos es una fiesta. Y nunca dudaron en más si me quedo en San Pablo, que se vaya todo al demonio, me quedo. Mira, acá, en mi lugar. La primera vez que tocamos con los Toasters, justamente a ellos les pasó algo parecido también. Para las dos bandas era la primera vez que tocábamos ahí y el bajista de ellos se quedó a vivir, de hecho, en San Pablo. Yo hice algunos de mis mejores amigos, los hice en ese viaje, hasta hoy nos vemos lo más seguido que podemos. Pero no, la verdad que quedarnos a vivir no. Sé que la verdad que funcionaría muy bien la cosa, pero en muchos aspectos, pero no. Quizás, ¿no? Por eso fue un noviazgo a la distancia, duró más tiempo. Quizás, una relación abierta. Por eso. Sí. Claro, claro. No llegamos a cansarnos unos de otros. Debe ser muy entonces, misterioso ese lugar. Yo en algún momento había leído que hasta Nick Cave había vivido un tiempo en San Pablo. Sí, me acuerdo. Sí. Había editado un disco ahí también. En mi mente, mi imaginación es un lugar, no sé, como es, lo tengo como ya elevado a la fantasía entre mucho, no sé, muy misterioso, mucho smog, muy maravilloso y a la vez muy tremendo también, ¿no? Porque según lo que relatan también está como muy presente muchas cosas muy horribles de la sociedad nuestra, que está en todos lados, ¿no? Pero que ahí están como muy presentes, una pobreza muy marcada. Sí, en San Pablo, sí, no sé si tanto. ¿Es verdad que hay helicópteros y que la gente, o sea, los más ricos se manejan en helicópteros y así como hay helicópteros? Dicen que es la ciudad del mundo con mayor tránsito de helicópteros, sí. Ya está lleno de helipuertos, si tenés la suerte de subir a una de estas torres en... Por la avenida Paulista, por ejemplo, vas a ver los helipuertos, un paisaje de helipuertos que es inconcebible. Y siempre algún helicóptero en algún lugar de para donde vos mires. Pero es una ciudad más de, yo diría, una gran clase media. Y con una cultura que urbana, por así decirlo, que, digamos, con todo lo brasileño, obviamente, pero que también... te hace sentir muy en casa siendo un porteño así urbano, céntrico y qué sé yo. Te sentís un poco como en casa, pero en otro lado. ¿Por San qué Pablo crees que les va tan bien en Brasil, específicamente en San Pablo? ¿Encontrás alguna explicación? ¿Que les va tan bien? ¿Que les va tan bien a ustedes? Nosotros. ¿Por qué le va bien a San Pablo? Estaba por largar una teoría. Económico-político. Adelante. Las dos. ¿Por qué le va también a San Pablo y por qué le va bien a ustedes en San Pablo? A nosotros nos va bien porque a San Pablo le va bien. Es una ciudad muy grande, es un centro económico de un país muy grande y por lo tanto rico, aunque lleno de pobres también, pero con una enorme riqueza. Y no es por hacer teoría económica en zapatillas, pero al ser un mercado, una ciudad grande con mucha información y bueno... plata en la calle y gente saliendo y mucha gente para todo, bueno, ahí entramos nosotros y también tenemos, siendo una banda chica, el público de una banda chica es grande. Es más grande. Y entusiasta y se copa. Y por cierto que lo que sí pasa es que en San Pablo, mira, en muchos años de ir para allá y todo, al revés que pasa en Buenos Aires, que hay muchos músicos y no tanto público, ¿eh? La pequeña escena de ska, acá son la verdad que todos tocan en alguna banda. Allá es al revés, hay mucha gente y pocas bandas que puedan llegar a entusiasmarte especialmente. Sí de un montón de músicas, pero no de ska en particular. La verdad que no hay, entonces, bueno, ahí... entramos es nosotros. El paraíso, no hay competencia, hay mucho público. Sí, la verdad que es el Mercosur ideal. ¿Este disco está editado allá en San Pablo? Está distribuido, pero por la misma edición que acá. Pero otros discos nuestros sí están editados. Vamos a escuchar un tema más de este disco que tenemos acá, El Enemigo de Satélite Kingston, lo último de Satélite Kingston. Usted sabe cómo estoy con las palabras hoy, Satélite, ¿no? Kingston. Gracias. Aldana se llama esta canción. We'll be right back. Aldana es lo que suena, otra de las canciones que están en este disco de Satélite Kingston. Lo último de la banda se llama El Enemigo. Estamos charlando con Daniel Flores, músico, periodista, El Caballero también, y con El Chino, responsable de Una Isla Club Records. Queremos hablar un poquitito también sobre un libro que hace muy poco se editó, que es Derrumbando la Casa Rosada, pero sí. Antes de pasar al libro, seguimos dentro del ska, seguimos dentro de Satélite Kingston. ¿Alguna fecha próxima antes de fin de año o ya despidieron todo? La verdad que acabamos de cerrar el año, en realidad, en lo que respecta a shows. Tocamos en el Conex hace unos días, en el Festivago, un evento muy interesante que hizo la gente de Onda Vaga con la banda Onda Vaga, no sé si la conocen. Sí, sí, suena seguido acá. Buenísimo. Que, bueno, hicieron un pequeño festival con en la que cerraron ellos y tocaron... todos los proyectos paralelos de sus integrantes. El árbol genealógico musical hecho festival. Tiene muchos hijos, ¿no? Son prolíficos. En verdad son varios de esos proyectos son anteriores, en realidad, ¿no? Onda Vaga es hijo de esos proyectos, uh-huh. Habría que decir. Un hijo pródigo, por cierto. Así que tocó ahí Satélite Kingston, nuestro trombonista y cantante. Es trombonista y cantante también de Onda Vaga. Germán. Tocó, bueno, Campos Magnéticos, Michael Mike, Galvi Singer, Nacho y los Caracoles y Flor de Mambo, donde tocan todos los caños de Satélite. Fue un festival buenísimo porque eran dos escenarios y los músicos iban y volvían, se iban alternando en cada escenario. Pero fue ahí fuera del aire hablábamos de las buenas condiciones en otros lugares del mundo y las no tan buenas condiciones para tocar en Buenos Aires. Este festival fue organizado también muy artesanalmente, muy independientemente, pero en condiciones notables, que te hacen pensar por qué cuando vas a tocar al mismo lugar, pero organizado por otra persona, todo es peor, ¿no? Cuando lo hace un chico que no tiene ni más que un celular y un poco de tiempo para organizar algo, y lo hace tan bien, con horarios tan puntuales, con sonido tan bueno, repartiendo equitativamente los ingresos que eventualmente pueda haber, si los hay, si no hay, no importa, pero si están, ser lo justo, generoso con el prójimo. Un camaradería total, buenos precios accesibles para las consumiciones, entrar, si se puede hacer, ¿por qué no se hace más seguido, ¿no? Popularicen la fórmula, cuéntenle al resto que se puede. Yo tengo la respuesta. Yo no lo organizo y la verdad me da fobia organizar cosas así, pero se puede hacer, porque vas y se puede hacer, y encima funciona porque a la gente le cae simpático que haga las cosas bien. Dato. Sí, la mayoría de la gente no es colaborativa, seguramente la mayoría de la gente que organiza va detrás del dinero para que se le quede todo a ustedes y repartir lo menos cantidad posible, digo, como que me parece que el estándar de personajes es ese, ¿no? Sí, todo lo contrario. Pasa, la verdad que pasa, pero como te digo, al tipo que especula con cosas que no tiene sentido especular, por ahí le van 100 personas y al festival fueron 2000 y pico. Llenaron. Entonces, que no sé qué conviene, la verdad.